continuando con el tema de la creación, vamos a hablar de la elevada metodología sobre la creación del universo material del hombre. Y el catecismo subraya que lo defina sobre la creación es absolutamente central en la creencia cristiana, porque la escritura contiene la doctrina de la creación, los pasajes, los capítulos de Génesis, pero no solo ellos, sino también los salmos, predicación apostólica, ¿sí? Y la contiene, efectivamente, en el contexto, en la orientación que preside toda la creación, un enfoque salvífico, un enfoque redentor. La humanidad caída, Dios le revela su destinación inicial, su caída, el designio redentor y la elección. En los libros del pueblo de Israel, la doctrina sobre la creación del universo y del hombre está puesta como para dar sentido, precisamente la función de Israel es poner este sentido de la creación divina redentora. El catecismo dice: Dios en su ternura quiso revelar a su pueblo todo lo que es el lugar de conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, cual también es natural, y que el catecismo recuerda que se ha firmado los hechos de los apóstoles en la carta de San Pablo a los Romanos, Dios reveló progresivamente en Israel el misterio de la creación. La revelación de la creación es inseparable de la realización de la alianza del Dios único con el pueblo de Israel. La creación es revelada como el primer paso hacia la alianza, como el primer y universal testimonio del amor de Dios. Esto lo dice el catecismo, que es tan claro, como la creación. La creación se expresa como se revela como primer y universal testimonio del amor omnipotente de Dios. Por esto, la verdad de la creación se expresa con fuerza creciente en el mensaje de los profetas. Sin rechazar el mensaje brevísimo del capítulo 34, en la oración de los salmos, en la oración de los libros sentenciados. Voy a leer por un momento las palabras de las doctrinas del catecismo sobre esta cuestión. No lo leeré entero, que es muy largo. Es el Salmo 104 Bendice alma mía a Dios, y sabe Dios mío, muy grande eres, destino de hermosura y majestad estás, que en tu luz te envuelves como el manto, que el cielo se desplegará como la hija, quien sobre el agua es el sol y construiste, que caroza las nubes antes, venga a servirte, caminas en las alas de los vientos, de los vientos haces mensajeros, tu ministro es el fuego del océano. ¿Quién de sus bases cimentó la tierra y no oscilará ya con los hijos? Cuando ves que cubriste la océano, las aguas sobre montes se paraban porque el inquebrar más fruto del riego, de la voz del rueno de la agua, se vieron montes y bajaron valles, aquel lugar que tú designaste. Término expusiste que no pasen para que no vuelvan a cubrir la tierra, que corran por los valles a las fuentes ordenes, porque manan entre montes, o las bestias del campo hace vino, de mi sujeza pagan los humanos. Aquí no están las aves de los cielos que hay por los frutos de los campos, riegas los montes y tus muralles, el fruto de tu hogar, al destino. Entonces, bien. siguiendo las bestias como las de la vaca, impidiendo que esto lo que más cachorro de la pide más en la familia. Cuán numerosas son ya de tus obras, todas hiciste con sabiduría, queda la tierra está de riquezas. No está mal tan grande y espaciosa, y no tienes que la tienen mal, ni naves pequeñas, por mayores, que de las naves surjan de ellas, y de tanque que hiciste de tanto pesado. Pendientes de ti están todas las cosas, porque les des comida en cada tiempo. Cuando tú se las das, recogen ellos, abres la mano tú y se hacen de piedras. Si tu rostro escondiere se contempla, pero tirando el viento de los genéticos, tirando su torna a tu mano. Si tu espíritu en mía sombreado se baja de la tierra sin hermanos, la gloria de Dios, tu Señor eternamente, alegrese de ver sus piedras, el que mira la tierra y que me la raza, ya que el gran monte de Dios. Que le venga entre ellos las piedras, se veré unido a los que existen. Es un himno de gratitud por la creación. Representa a Dios, que es una esclavitud, los ánimos en la misma, las armas. Y cita también el catecismo, un bellísimo texto de los proverbios, que escribe la sabiduría, desde la eternidad de nuestra vida, desde el comienzo ante los orígenes de la tierra, antes que las montañas se hubiesen asentado, antes que los collados y nada vuelto. Cuando uno había hecho tierra ni campo ni nada más de los terrones de oro, cuando preparaba los cielos, aquí estaba yo, cuando trazó el horizonte sobre el abismo de los ángeles, cuando se detuvo a su pecho por alto, cuando fortaleció las fuentes y los cielos, cuando se llevó el su límite al mar, junto a él estaba yo como artífice, en su perro de y era cada día sus delicias, porque ya no entero en todo momento, porque ya no era algo terrestre, teniendo mis delicias en un sitio. Y que el catecismo sirve para recordar toda la relación que encuentra en ese contexto de manifestación del sábado, del amor, del templo de Dios. La creación, como dijo el doctor Díaz, el texto del Concilio de Trento, que Dios creó la criatura material, y la criatura espiritual, uno de los ángeles, y que creó el hombre compuesto de la competencia y unidad, que tuvo el mejor de los platónicos como el confín de lo material y lo espiritual, donde evidentemente tiene una cierta analogía muy. Se parece más a los ángeles que a los animales. Se llama un hombre curioso. Porque en definitiva el diario mortal y personal es capaz de felicidad, de comunicación de tu madre. Solo el hombre en el mundo material tiene lo que se llama potencia evidencial para ser divinizado, para ser llamado a participar de la vida también de Dios, o si no, para dar a Dios su vida personal. Esto no se puede hacer más que con el hombre. Y en cambio lo que es de este cosmos es uno, es el misterio de una criatura grande que somos nosotros por poder de Dios, imagen y semejante de Dios, pero pertenecientes a este universo. La Sagrada Escritura, que no revela directamente un texto explícito, está por existentes, que aparece primero el ángel caído de tanto era que los ángeles enviados de Dios. No le veo directamente la creación de los ángeles, que es doctrina de fe, doctrina de fe. Que está en la escritura, pero que no está en la escritura puesta como la obra de los seis días. Y en cambio comienza el Génesis con la creación del universo, antes que la creación del mundo. En el texto de los 11 primeros capítulos, que se llama tradicionalmente la obra de los seis días, de Exaedral, de los padres griegos y los escolásticos. En estos capítulos, que no solo modernamente, sino desde siempre, han sido objeto de muchas interpretaciones, porque claro, no son sensibles de 24 horas, porque son herramientas anteriores a la creación del Sol y de la Luna, ¿no? Pero son como enanas que Dios va creando y se daban una creación. Hoy uno puede ver esto, la creación por 6 días, porque lo deben conocer sin duda. Y como que después, en cambio, tengo que tratar de 2 cuestiones muy contemporáneamente muy agitadas. Una es la cuestión de la explicación evolucionista sobre el origen del hombre, y otra es la correlativa tesis de la originación múltiple del linaje de los hombres llamado poligenismo, cosa absolutamente incompatible con la doctrina católica del pecado. Pues, para que no nos escandalicemos de que el mismo texto de Pío XII que cierra el camino, en nombre del Concilio de Trento, al poligenismo, no cierra el camino a la investigación del tema del origen de la vida, pudiendo venir la vida humana de la materia viva preexistente, ¿no? No cierra el camino, no le va a hacer la hipótesis de los evolucionistas, no me dice que pues, curiosamente hay que reconocer que todavía hoy, porque no se ha llegado a ninguna certeza, porque el evolucionismo hay varios y que además no son incompatibles con otros, porque si la evolución se produce por adaptación a un medio que se tiene adquirido, no se puede producir por su origen natural. Darwin y Lamarck son incompatibles. Yo no voy a explicar por esto, ¿eh? Porque no es mi tema, sino el tema de la creación del hombre en el universo material. Personalmente, a mí las graves retos que plantea la ciencia de la fe, por las razones que diré enseguida, nunca me han tentado. Pero sé que otros perturban mucho, ¿no? Y que son los factores, ¿no?, de los argumentos de la moderna desdiscriminación de la cultura, por el pensamiento occidental. Este modo, ¿no?, yo, que soy un tradicionador, voy a leer un texto de San Agustín. Voy a leer un texto de San Agustín que me parece que debe ser leído y que debería ser más conocido. San Agustín, en la obra de Génesis Adlitera, dice este texto, que ahora ya entro en él sin más preámbulo. En las cosas ocultas y oscuras a nuestros sentidos, que dejando a salvo la fe, podemos hallar sobre ellas diversas opiniones, pues, las cosas que escapan a nuestros sentidos, por ejemplo, el origen de la humanidad, esto es evidente, por más paleontología que haya. Dejando a salvo nuestra fe, podemos hallar sobre ellas diversas opiniones. A ninguna de ellas nos aferremos con precipitada firmeza, para no venir a caer en el error, no sea que más tarde, investigada más diligentemente la verdad, caiga por su base la sentencia anterior. No sea que luchemos por la doctrina de la Divina Escritura, que no luchemos por la doctrina de la Divina Escritura, sino por nuestra opinión, creyendo que esta sea la de la Divina Escritura. Cuando lo que debemos creer es que lo que es la doctrina de la Escritura, es a ser también nuestra doctrina. Pues ocurre muchas veces que un individuo conoce por experiencia el corazón muchas cosas sobre la tierra, sobre el cielo, los elementos del mundo, el movimiento y el giro de los astros, sobre su magnitud y su distancia, sobre los eclipses del sol y de la luna, los círculos de los años y de los tiempos, la naturaleza de los animales, de los frutos, de las piedras y todas las restantes cosas de este género. En este caso, saben muchas cosas, por ejemplo, los movimientos de los astros, los eclipses, por eso lo descubrieron los sacerdotes paganos, y de Babilonia, y tenemos un calendario que procede de Calendario de Payasco de Babilónicos. Esto además de vergonzoso y perjudicado, ya de ser evitado por todos los medios, que un cristiano hable de estas cosas como si lo hablase fundamental en las divinas escrituras. Se ponga a hablar de estas cosas y las quiera fundamentar en las divinas escrituras. Pues al oírle el infiel delirar de tal manera que, como suele decirse, pierde de medio a medio, apenas podrá contener la risa. De un lado, no obstante, el infiel se ría de un hombre que se equivoca. El sabe y el fiel no sabe, que el fiel se ríe de que el fiel habla de lo que no sabe, dice que esto no es problema. El malo está en que el fiel crea que los autores cristianos defienden tales errores. Por lo tanto, cuando trabajamos por la salud espiritual, de las almas, ellos, con gran ruina para las almas, nos criticarán y nos rechazarán como ignorantes. Cuando los infieles, en cosas que ellos conocen perfectamente, han encontrado que se equivocaba alguno de los cristianos, afirmando los cristianos que han sacado su vana sentencia de los libros divinos, ¿cómo van a creer a nuestros libros cuando tratemos de la resurrección de los muertos y la esperanza de la vida eterna? Revelación. Nosotros tendremos que predicar la resurrección de los muertos. Cuando lo predicó San Pablo al Areópago, por el de Cristo, el Dios, pues se lo creyeron todos y se fueron. Si antes de aquello San Pablo lo hubiese explicado, diciendo que interpretaba la Biblia con un sistema astronómico, ¿verdad?, que algunos de ellos hubiesen tenido que ser, pues cumpliría bien. Cuando los cristianos, para defender lo que han afirmado ellos con diferencia inaudita y evidente falsedad, intentan por todos los medios aducir los libros divinos para probar por ellos su aserto, o citan también como de memoria lo que juzgan que vale para su testimonio y sueltan muchas palabras al aire, sin entender lo que dicen ni a qué vienen, no puede ponderarse cuánta sea la molestia, tristeza que causan estos temerarios y presuntuosos a sus hermanos prudentes, si estos son alguna vez rehusados y convencidos de que es dichosa y falsa la opinión de aquellos cristianos, por los que no conceden la autoridad de los libros. Se supone un apologista, amante de la verdad y buscando únicamente proponer la revelación contenida en la escritura, que la propone a un infiel y le dice: mira, el otro día uno de los tuyos nos dijo que tal cosa, ¿no? Y dijo que lo decía el profeta tal, ¿no? Citó un texto de los salmos para decir que vamos. Y nos explicó una tontería sobre los mares, los cielos, los salmos. Y dijo que estaba en salmo, ¿no? Entonces dice, da mucha tristeza que sea rehusada la revelación, porque han oído decir en nombre de ella una cosa falsa a los ignorantes, ¿no? Y San Agustín continúa con el tema largamente, el capítulo 20 y 21, y acaba diciendo, pues seguramente, así que sacas con hablar tanto de esto. Pues entonces él, aunque dice, ya demasiado sermón contra esta ligereza de apoyarse en la Biblia para explicar cosas, para pretender saber lo que no sabes. Se ve que supone que alguien se ha enfadado, ¿no? Y San Agustín lo dice, el hombre cristiano no debe vacilar, contestar según la situación. tienen que responder a los hombres que pretenden calumniar los libros de nuestra historia y poder decirles que todo lo que ellos contienen, que todo lo que ellos, los infieles, pudieron demostrar verdaderamente sobre la naturaleza de las cosas, no se opone a los libros. Porque todo lo que en cualquiera de sus escritos sea contrario, escritos de los filósofos, los científicos, sea contrario a los libros divinos, es decir, a la fe católica, o bien nosotros les podremos demostrar que es falso, o que sin duda alguna podemos creer nosotros, que no lo han demostrado ellos. Voy a hacer un inciso para explicarlo. Mire, en la doctrina sobre el hombre hay un punto que enseguida veremos, que es absolutamente central para la revelación cristiana, y que la Iglesia no puede de ninguna manera dejar a disposición de científicos, psicólogos, odontólogos, biólogos, que es la espiritualidad del alma individual, que es creada por Dios inmediatamente. Y no se origina de las facultades de la genética humana del cuarto biológico. A ver, si pensamos lo que es, así como yo creo que lo cada hombre que experimenta, aunque sea después posible equivocarse en el modo concebido, cada hombre experimenta su mismidad espiritual, porque si no, no sería conciencia personal, diría yo. Pero en cambio, lo que nadie ha podido experimentar nunca es la creación de su alma por Dios. Puede filosóficamente llegar a probar que no se explica la naturaleza intelectual y la libertad de albedrío del hombre del que tiene experiencia por ningún proceso. Pero lo que no podrá es demostrar que Dios ha creado la alma, si acaso lo significa. No es experimentable la creación ni del alma ni del universo. El acto creador de hacer pasar de la nada al ser algo, que es metafísicamente una verdad que podría haber sido alcanzada por la razón, pero que históricamente no lo ha sido, lo que no es nunca experimentable, ¿no? De modo que, puesto un criterio de creatividad positivista, ciertamente habrá que conceder, nunca nadie ha experimentado el acto creador de Dios en la creación del universo, y nadie ha experimentado que su alma es creada en Dios. Pero dice San Agustín, podremos demostrarles que tenemos derecho a creerlo y que ellos no tienen derecho a negar esto. No, pues esto sí que podemos demostrar. Tengo una cosa, ¿no? De modo que San Agustín dice, las cosas falsas que decís que son contrarias a la fe, o bien son filosóficamente refutables, o por lo menos se puede demostrar filosóficamente que son creíbles. No las creemos por experiencia, sino por fe, y las verdades de orden sobrenatural no las creemos ni siquiera por razonamiento metafísico. La revelación del hombre a la vida divina no es una cosa demostrable de existencia. La habitación de la Santísima Trinidad de nuestra alma, experiencia de psicología racional, por lo tanto está en el mismo de la fe. La fe lo que puede demostrar argumentativamente contra el incrédulo y contra el hereje es que no tiene argumentos demostrativos que hagan imposible la del asentimiento de la fe. Esto es un texto precioso, muy importante. Es un texto que es poco chino, es un texto. Es un texto más antibeato que he leído yo. Un texto indignado contra la beatería, del que le parece que es muy importante, pues no sé, explicar las bases de la luna de una cierta manera, porque le parece que tiene que ver con una cosa que dice un profeta, no lo más. Y entonces el Señor refiere aquello y lo que no dice aquello, dice que no, dice el otro. Entonces los creyentes no tienen obligación de seguir su interpretación, porque hay varias interpretaciones. La que él da no está en ningún santo padre, ni mucho menos en ningún santo padre, diciendo que no tiene fe. donde los santos padres discrepan, pues nosotros no tenemos derecho a citar el testimonio de uno discrepando de otros, pues el testimonio de la Iglesia Apostólica. El testimonio de la Iglesia Apostólica es cuando la Iglesia de su conciencia dice este santo padre explicaba la doctrina en la doctrina de la Iglesia Apostólica. Aquí San Agustín supone que ya en su tiempo hay cristianos, les llamo beatos, pero digamos más caracterizados sencillamente humanamente. Ahora los modernistas les llamarían fundamentalistas, pero como también llaman fundamentalista la doctrina de los papas y la doctrina de los concilios, pues que no quiero repetir la palabra, no sé si me explico. Porque en el mundo protestante, la fundamentalista que creo que la resurrección de Cristo, la posición original de Cristo y Jesús, y a veces lo que creo la vida eterna y una vida personal de alma. Porque hay teólogos que son ateos, como algunos son ateístas. No hablo de teólogos, teólogos influyentísimos en las iglesias protestantes contemporáneas y de moda en la teología contemporánea. Tienes, por ejemplo, este proyecto, no hablo de fantasma. Y no hago de una cosa que no sea. Porque presentaron a la universidad una tesis sobre Tibio, hecha por los señores que lo sabían muy bien, y demostraba que la filosofía del dirigente luterano alemán es una filosofía que es la de Schelling y Spinoza, que no es compatible con el creacionismo y con el teólogo. En el que no hay libertad ni en Dios ni en el hombre. Y no hay distinción entre los derechos de la cultura. Y es un total humanización de la fe católica, de la fe cristiana. De modo que la cosa está muy seria. Por eso yo no, a este texto no le llamo antifundamentalista, porque me consideraré siempre muy honrado de que me llamo fundamentalista. Fundamentalista es lo que se dice al que cree en que lo que es literal es literal, y lo que la escritura es metáfora, se tiene que saber qué metaforiza, y lo metaforizado es literal. Y que si la Iglesia, la conciencia de la Iglesia, interpreta como histórico los evangelios de la infancia, es que lo son. Y es la que no lo tiene. ¿Cómo que no lo hubiera presentado? Esto lo dice usted, se ha puesto de moda, es falso. Yo como que esta es mi tarea, pues defender que lo que es doctrina católica es doctrina católica y nadie puede opinar en contra de ella. Y lo que está definido como deber ha sido definido de tal manera que no hay duda sobre el correctivo. Tampoco quiero que nadie me confunda con estos beatos que San Agustín denunciaba, que los hay en todo tiempo. Es un texto que debe ser meditado. Y a la luz de ese texto, vamos ahora a abordar las cuestiones un poco preámbulo que hoy nos miren ustedes, he dicho, es así, que don Mario Jiménez dice que es opinable que la Iglesia no prohíbe que se estudie el origen de la vida humana y no cierra el camino que se sustente en las hipótesis de los cristianos. Con tal de que no se niegue nunca que el alma individual de cada hombre es creada inmediatamente por Dios, lo repite el catecismo citando a Dios. Dice el catecismo, la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, que no es producida por los padres y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo de la muerte y sin mirar de nuevo al cuerpo no se deja al final. Todo esto dice. ¿Y qué pasa con el pues una cosa que hay que decir claro. No es un sistema científico realmente, en la mayor parte de los casos. Es una cosmogonía. El pensamiento no es de la verdad. Es una cosmogonía. ¿Qué es una cosmogonía? Una explicación del universo desde sí mismo, por evolución de la materia, una decir, la mayor parte de la metafísica que se hace. Es parecida, ¿no? Sin realidad de sin ninguna experiencia. tratar de no se trata de solo esa misma está es una hipótesis metafísica, es un universo grado de perfección en el que hay movimiento en tal cosa, como que todos los vivientes que vemos nosotros y los hombres se desarrollan en todo. Tenemos más por tener abajo, pues es poner este esquema cronológico de avance desde la infancia para el universo también crece todo, las cosas van de menos a más y por tanto la vida va subiendo y va ascendiendo, va a tener su cuerpo de vida, va a tener su cuerpo de espíritu, etcétera, etcétera, es interesante, es adelante, es grande, es que es una filosofía, es una filosofía de la vida, es explicarlo por de arriba por lo de abajo, por lo escrito por la materia, lo infinito por lo finito, lo absoluto como resultado, etcétera, etcétera. Es un capricho, es un golpe de estado metafísico y nada más. Y entonces esto es un viaje a la modo como interpretan las experiencias los científicos y esto lo vemos todo reflejado. Que la hegemonía del evolucionismo en la cultura contemporánea no viene del prestigio de unos cuantos científicos y de algunas cosas que hayan descubierto. No, no, viene del impacto tremendo que tiene una humanidad soberbia. Toda cosa que le diga que el hombre se hace a sí mismo, que tenga ser, que no porque tenga conciencia intelectual tiene que pensar que él ha creado un ser trascendente y espiritual, que es divino, sino que el hijo divino es un resultado de un proceso de la humanidad. De modo que hay una soberbia que apoya la metafísica que da fuerza y prestigio a las hipótesis evolucionistas en cuanto se convierten en explicación absoluta de la realidad del universo, el universo como tal, en su dualidad. Y el hombre, cuanto hombre, jamás será explicado de una forma coherente. No creo que es el mismo, ni por el caso de la forma. Que en el mundo creado puede haber coordinación, realidad, pues San Agustín, que es un poco aristotélico, pues este principio de que más perfecto no sabe lo menos perfecto, no lo tenía tan claro, curiosamente, ¿no? Y ponía las relaciones seminales, y tenía que no se había creado las cosas, en principio, no se miraba, es más evolucionista, claro, y por lo tanto Tomás, que no era un caso de casa. Pero esto no lo digo, digamos, como escopo, no es un tema, porque yo no estoy explicando historia del problema, sino estoy explicando la doctrina, sobre todo la del catecismo. Tal como se reafirmaba en este sentido. De modo que el catecismo cita a los manifestantes y que dice, y si tiene un discurso de Pablo VI en el mismo sentido, el texto de los manifestantes dice que lo que se ve es que no prohíbe que se trate las cuestiones en torno al llamado evolucionismo, como dije, del cuerpo humano, de una materia pura preexistente. Pero las almas, la fe católica, exige que afirmemos que son inmediatamente creadas por Dios. Pero además, el catecismo sigue diciendo, el alma individual de cada hombre es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte. Y se unirá de nuevo al cuerpo en la muerte. Y el catecismo destaca una cosa que un error que tiempo fue tremendamente de moda en Italia, el tiempo del nacimiento, que dio lugar a una interesantísima definición de un concilio, que es el quinto concilio de Trump, en 1913, que define la espiritualidad del alma, que habría que sentir, y da a propósito de esto una interesantísima afirmación dogmática sobre las relaciones entre la filosofía y la doctrina católica, entre lo que se pretende afirmar y no lo que se conoce. El texto del Concilio de Trento es ese. En nuestros días, el enemigo del género humano, se atreve a ser encontrar en el campo del Señor errores perniciosísimos acerca de la naturaleza de la obra racional, a saber, que es mortal, o bien que es única en todos los hombres. Terroristas no es que negasen la importancia del alma, sino que negaban es que el cada hombre humano es alma inmortal. Alma es el entendimiento único, ¿eh? Alma universal. Hay muchos sistemas filosóficos que afirman una inmortalidad, digamos, no colectiva, sino única, monista, única, que es la conciencia de la importancia divina, etc. En Spinoza, pues, la mente infinita es un modo de una mente infinita, dándole eterna, eterna, cuando es parte de Dios, que es la naturaleza. Humanista estrictamente lo que no aparece a veces, ¿no? En general sí que aparece, los que no es clarísimo. O dicen que es mortal o bien que es único en todos los hombres. Y algunos de los padres de contabilidad afirman que es verdad todo esto, por lo menos en los hombres. Porque es la actitud de las dos verdades, ¿eh? De los terroristas. Yo lo creí, el país como que es óptico, el proceso, el proceso. Pero pensador, racional, no. Esto se hace y se dice que se debe hacer, y está escrito aquí por razones pastorales, es natural que la pregada de pública sea para los ángeles, pero un teólogo no tiene por qué tener menos. Esto se dice, se hace. Aquí decía, una cosa es dudar. Verdad filosófica y otra la fe. O sea, por supuesto que la fe no es una cosa seria, porque puede ser contradictorio que una verdad demostrada será por racionalmente absurda, pero será como creíble en parte de la fe, que es un sentimiento, que es una cosa voluntarística. Algunos filosóficos de medida te afirman que esto es verdad como menos. Entonces el concilio que ha descrito la situación como tentación satánica en el mundo de entonces, dice para remediar semejante peste, condenamos y reprobamos. Condenamos y reprobamos. A los que afirman que el alma intelectiva humana es mortal, o que el alma intelectiva humana es única en todos los hombres, o a los que ponen en duda la naturaleza del alma y su inmortalidad física. Condenamos y reprobamos. Y da la razón porque los condenan, puesto que el alma no solo es verdaderamente por sí y esencialmente forma del cuerpo humano, veremos en esto, y si sirve de vida determinado, sino también es inmortal. Y en cada individuo, ese individuo dice estar modificado en cada individuo, es una muchedumbre de los cuerpos que se encuentran. Es decir, hay tantas almas individuales que son principio verdaderamente forma de individuos humanos personales, cuantos hombres, individuos humanos hay en cada uno. No una alma humana, sino una unidad continua, fondo común. Hay multitud individualizada de cada hombre, de cada uno humanos. Y dice que los condena porque esto es así, que lo digo, siempre bien intencionado. Como quiera que lo verdadero, el modo oscuro, definimos, y aquí la definición, nosotros condenamos y probamos que afirman esto, que fuera del mundo cristiano, definimos que es absolutamente falsa, es una definición dogmática, conciliar, es absolutamente falsa toda afirmación contraria a una verdad de fe. ¿Y de qué estamos? Que los que se deben al error, que la alma humana no es inmortal, que es un hecho de todos los hombres, han de ser considerados como detestables y condenables de herejes o infieles. Es posible que ni siquiera se puede considerar herejes como un cristiano, que pretende arruinar la fe como tal es el ser evitados. Esto es una decisión que tiene muchas vueltas, porque en definitiva, si uno mira bien, no encuentra la definición de la inmortalidad del alma, ni de la individualidad del alma, no la encuentra. Sino la definición de que es falso lo que dicen esto, porque es incompatible con la fe. Y es porque el concilio está hecho seguramente con una implícita convicción, que parece que es la de la Iglesia, lo cual, por cierto, algunos filósofos cristianos no comparten, de que la espiritualidad del alma no solo es demostrable filosóficamente la espiritualidad del alma, sino su inmortalidad. Por tanto, es una verdad filosófica, conexa. La inmortalidad del alma se presupone en toda la Biblia, sobre todo en San Pablo, en San Juan, en el Nuevo Testamento, pero no está, no se entretiene en la Biblia en explicar la doctrina sobre el hombre y la del alma. Dicen algunos ahora, es una doctrina griega, es una doctrina filosófica que viene de Platón y que en Aristóteles que los curecidas, los confirman, todas estas cosas que se han. Lo cierto es que no se puede ser cristiano negando el carácter espiritual del alma de cada hombre, ni su carácter de forma del hombre. No se puede. Y negando la inmortalidad. Y el concilio, sin entrar a decir si es doctrina revelada o filosófica de necesaria conexión con la fe, define que es falso lo que dicen los terroristas por ser compatible con la fe católica. Toda verdad, toda pretendida verdad filosófica contraria a la verdad de fe es falsa. Es una definición de la falsedad de todas las doctrinas filosóficas que la Iglesia, que juzga lo que es la verdad de fe, juzga que son incompatibles con la fe católica. Es un texto importantísimo. Importantísimo. Está después presentísimo en el Vaticano I y en el Vaticano II, y está presente en el Catecismo por todas partes. Y es que negando verdades racionales, negando verdades racionales, necesariamente conexas con la fe, se derriba el dogma entero y no se puede creer ni en Dios, ni en la Trinidad, ni en la eternidad. Y en este texto, incidentalmente, hemos encontrado citado el Concilio de Viena, que dice una cosa muy importante sobre la doctrina, sobre el hombre, tal como ha sido creado por Dios. En Viena, en el Concilio, en 311-312, dio la siguiente definición: reprobamos como errónea, no dice ética, no parece que lo que enseña como necesariamente a ser afirmado por el cristiano diga que está revelado. Reprobamos como errónea y enemiga de la fe católica toda doctrina o proposición que temerariamente ponga en duda que la sustancia del alma racional e intelectiva es verdaderamente y por sí forma del cuerpo humano, definiendo para que todo sea conocido la verdad de la fe integral y se cierre la entrada a todo error, que quien quiera que pretenda afirmar pertinazmente que el alma racional e intelectiva no es por sí misma esencialmente forma del cuerpo humano, ha de ser considerado como eso. Lo que define es una cuestión de verdad y de hecho dogmático. El que dude que el alma es la forma, por sí esencialmente la forma del cuerpo humano, ha de ser considerado como eso. ¿Por qué? Porque no se puede tener una doctrina correcta sobre la encarnación redentora negando que el alma sea forma del cuerpo. Si negamos la unidad sustancial del hombre, no, al decir que el verbo por sí, por nosotros los hombres y por la salvación se hizo hombre, después no podemos decir que fue crucificado, que murió y que resucitó, porque el verbo, si se uniese a un alma que no fuese una unidad sustancial con el cuerpo que nace de la mensaje de María, no habría permitido que nace con el nombre del Señor. Y su carácter de questo sustanziale unitario, in modo che l'altro sia in forma del corpo, e su io sono per la resta. No digo que no se pueda después, avanzando el dogma e investigando después, llegar a encontrar hasta por lo menos la tradición apostólica, que podría ser definida como dogma de fe. Lo que está definido es el Dios también de la Iglesia. Pero si no son el dogma de fe, ¿cómo puede ser que sea el Dios de la Iglesia? Porque por mí que la Iglesia niega la encarnación, niega todo, niega todo. Todo. ¿Entiendes? Todo. Es que no hay un vínculo en una de las cosas que pertenecen a la revelación. Ni en todo. Aspecto perspectivo, ni un aspecto práctico, moral, que se aguantase dudando de lo que llaman el infeliz. Cuando digo que esta doctrina de Santo Tomás evidentemente recomendada ayudarle, por lo menos. Es más coherente con la doctrina enseñada por el catecismo, ¿no?, de la Iglesia. Esto, pues, bueno, justificarlo bien, ¿no?, la tesis de las 24 tesis, que es la de Dios, aprobada en el año 14, yo decía. La misma alma racional, de tal modo sobre el cuerpo, que es su forma sustancial única. Y por ella, tiene el hombre, el ser hombre, el ser animal, el ser viviente, corpóreo, sustancia, corriente. Así pues, el alma da al hombre todo grado esencial de perfección y comunica al cuerpo el acto de ser, por el que ella misma es, acto de ser y por el resto. O sea que el cuerpo humano existe porque existe el alma. Y me parece sería un argumento completamente coherente con Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es coherente con Santo Tomás de Aquino? Se puede probar, porque Santo Tomás lo dice. Yo confieso que estoy aprestando a Santo Tomás, pero esto no lo había encontrado hasta hoy. Tengo la emoción de haber encontrado que Santo Tomás dice una cosa que yo la vengo diciendo hace 30 años. Por favor, quiero decir que tengo que estar bastante con la torreja. Santo Tomás lo que quiere es un punto. Porque hoy he encontrado un texto que dice lo que va a entrar lo que lo digo. Es manifiesto que no puede ser y de modo número, idénticamente, numéricamente el hombre, si hubiese nacido de otro padre o otra madre. Manifesto en estén, cuando no votes ese y de modo número, si a varios padres o varios madres más caro. Cuando el séptimo, cuestiona, ponte de no, artículo 25, no, respuesta. Lo dije lo primero porque el texto que es de un acto de evidencia absoluta. Si les hubiese dicho esto lo viendo yo, pues se hubiera quedado menos convencido de que después de haber transmitido la convicción, eso es lo más conocido. Para entre nosotros hay que tenérselo porque era algo más claro que esto, ¿no? Esto lo ve cualquiera. Y si lo ve cualquiera, podría haberlo tenido en cuenta, pues, metafísicos escolásticos, para no combatir tan duramente el principio de invención por la materia. Porque yo no sería yo, San Francisco de Sales no sería San Francisco de Sales, Santo Tomás de Aquino no sería Santo Tomás de Aquino, Juan Pablo II no sería Carlos Argentina, ni Napoleón Bonaparte sería Napoleón Bonaparte, si hubiese nacido de otra manera, cada singular humano, toda persona humana es el individuo humano, no es otra cosa. Y la persona humana, distinto a un subsistema de natura humana, que es el individuo humano que es hijo de sus padres. Y como que Dios, que es lo que necesito, crea inmediatamente la forma espiritual de este compuesto, infundiéndola en el cuerpo ya suficientemente dispuesto a obtener esta forma, como dice, por sí subsiste la forma humana, que cuando está suficientemente dispuesto el sujeto puede ser infundida, cuando en un sujeto suficientemente dispuesto, cuando el óvulo ha sido fecundado, puede ser infundida, ha de operar, no importa su sexual naturaleza. Espiritual es este de inmortales, dice la tesis que precede la teoría de la y esta misma obra espiritual inmediatamente creada por Dios, de tal modo se une al cuerpo que es su corazón. ¿Qué piden ustedes? Si esta alma por la que somos seres personales, porque tiene el ser subsistiendo en sí, de esta manera que le da conciencia, si este alma individual fuese creada fuera del sujeto corpóreo, no, de la materia que va a ser constituida en el cuerpo humano, sería un ángel. Dice Santo Tomás, 12 años que lo había encontrado, si las almas fuesen creadas fuera de los cuerpos, serían diferentes cada una en especie, no perteneceríamos a la naturaleza humana y no seríamos hombres. Para ser a la vez seres personales y a la vez ser un individuo de una naturaleza común, específicamente común, todos somos lo mismo en la naturaleza específica de los hombres. Para pertenecer a una naturaleza humana. Y no fuese así visto, no sería uno de nosotros. No habría solidaridad, esto también otra vez de Cristo. El origen de todo se hará, recuerden, si no es por Cristo, hace la humanidad una solidaridad. Esto es característico del caso de los hombres, y no del linaje de los ángeles, que no son tal linaje, una jerarquía de entidades estrictamente diversas. Si esta alma humana no fuese por naturaleza creada para ser forma de un individuo materializado, nacido por la generación biológica de un hombre y una mujer, o no se no constituiría una persona humana plenamente cierta. Y porque esto es así, nosotros, a pesar de que esta alma es creada inmediatamente por somos hijos de nuestros padres. Por lo que si el poder generativo de nuestros padres Por tanto, insisto en el creacionismo del alma y en su carácter de forma del cuerpo y en el carácter unitario y hegemónicamente unitario del hombre. Y con esto he dicho lo que yo no sé recordar frente a cualquier tentación por el evolucionismo de reducir la espiritualidad de la persona, de los hombres, del hombre y del alma. Pero también la crítica humanitaria alude a otro tema, y como que tiene que ver con el pecado original, que es el hombre soberano, yo solo rápidamente lo trato. Por la manera de decir, no es lícito al católico opinar contra la unidad de la humanidad por separación de la tierra, porque si no, si duda eso, no podrá entender la doctrina de Trento, de San Pablo, sobre el pecado. Y si no se sostiene, no se puede sostener la doctrina católica sobre la función redentora. Y esto, seguramente habrá comprendido muchos, que estaba dicho en el Pío XII, el llamado poligenismo no puede ser abrazado por los que afirman que después de Adán existieron en la tierra otros hombres no procedentes de él, o que Adán significa un tipo de patrocinantes, no se ve en modo alguno que pueda conciliar su doctrina como que las fuentes de la verdad revelada en el momento del magisterio enseñan sobre el pecado, que procede del pecado verdaderamente cometido por su hombre y que transcurre toda la humanidad. El catecismo dice: todo el género humano es en Adán como un cuerpo unitario de un solo, y aquí se evita de ser mucho más pequeño. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están después llamados a justicia de Cristo. La transición del pecado final es un misterio, como podemos entender, pero sabemos por revelación que Adán había recibido la santidad de la justicia, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Y sería contentador. Adán y Eva cometen un pecado personal, dicen, sí. Adán y Eva cometen un pecado personal, si fuesen unos nombres metafóricos, que los primeros homínidos evolucionados desde los antropoides, esto sería una tontería. Cometen un pecado personal, pero ese pecado afecta a la parte humana que transmitirá un estado de naturaleza crítica. De modo que llamamos el monoteísmo en la doctrina del monoteísmo, como lo decían el primero con citas del Concilio de Trento, las mismas citas del Concilio de Trento, que citaron Teodosio, para no reconocer libertad de opinión a los teólogos católicos en el tema del monoteísmo, del profesionismo. Mientras la daba con este límite, que va a una espiritual esperada en el cuerpo, que tiene un tema de yo por mi cuenta nada de que pasaba, que el profesionismo de que el Pedro XII decía que era abominable, que era un profesionismo que se contuviese en una hipótesis científica. Yo por otra parte digo que en un prestigio cultural de la hipótesis científica es metafísico panteísta y que no es seriedad científica. Y para que nadie piense que yo consideraré que la Biblia revela que el revolucionismo es herético, pues no lo puedo decir, porque el Papa dice que es limpio y me atrevo a la lección que da nadie que diga que su opinión es la verdad bíblica, porque si después resultase que su opinión es la verdad, ¿usted cree en la resurrección de Cristo? Porque también cree en el tal cosa. Yo creo que Dios enseña y lo investiga. Y la tradición católica nos propone como revelar verdades. Que no Autobuses y trenes, hay metros. Quería coincidiendo con el jueves. 23 y 23. 22 y 23. Vamos a 14.